105.5 FM Los Coihue. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio que es la 105.5 FM Los Coihues. Estamos arrancando con un nuevo programa de Upami Club. Si nunca, nunca, nunca escuchaste este programa que ya va por el número 5... te contamos que el programa de Upami lo hacemos desde diferentes lugares del país, con algunos compañeros aquí en el piso y con compañeras que están en diferentes lugares de esta Argentina, podríamos decir del mundo, así nos agrandamos, decimos, total, quién sabe de dónde están. Se vuelve a dar aquí en este programa número 5, la mesa de los galanes, aquí en el estudio en vivo. Y la mesa, ¿qué podríamos decir? ¿La mesa de qué sería? ¿De las princesas? ¿De las damiselas en modalidad virtual? Arrancamos entonces con los compañeros que están acá en el piso, como para, bueno, para hacerlo más sencillo. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo anda, estimado Carlos Bercú? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Contento de haber llegado a pesar del agua y todo bien. Es verdad, ¿eh? Qué día, ¿eh? ¡Qué día! Mucho barro, mucho barro. Mucho barro, nieve a la mañana bien temprano en este 26 de junio. Un día, pero de aquellos como para decir que no me toque una semana así porque no sé qué voy a hacer para poder salir de mi casa. Hoy estaba negro el cielo en Bariloche, sí. Por lo menos estaba todo negro, sí. Era así. Directamente. Y, bueno, acá estamos cerca del lago, así que del lago Gutiérrez, para los que están lejos, y en este momento dice 6 grados, sensación térmica 2. Ah, mire usted. Así que bueno, muy húmedo, pero bueno, esperemos, no lo vemos desde acá, pero que haya un poquito de sol al menos. Y al lado de nuestro compañero Carlos Bercú, ¿cómo anda Coco Sopi? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Vine ya con mi capilla al galope hasta acá, con el impermeable, porque está el tiempo con muchísimo frío. ¿Se vino con el matungo nomás? ¿Y qué va a hacer? ¿Lo puedo dejar? Lo dejo acá en el palenque de la esquina y se queda piola con un pardo de pasto. Y me espera que yo les cuente cosas del campo cuando yo era chico. Les voy a contar... Les voy a dar la receta del locro porque esta es la época del locro. Uy, qué bueno. No van a hacer, no sé si podrán hacerlo porque es mucha plata lo que vale. Bueno, es plata lo que sobra. Usted tiene ingredientes que nosotros compramos. No nos achiquemos, Coco. Usted tire. Vamos, es más, vamos a hacer lo posible. Le vamos a poner lomo al locro. ¿Qué le parece? Bueno, en el campo le poníamos tabiscacha, así que... Y al lado de nuestro compañero, Coco Sopi, ¿cómo le va, Juan? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la dramaturgia, que es el arte de componer y representar una historia sobre el escenario, que es justamente la continuación de lo que veníamos hablando. Hablamos de la... del actor, y bueno, el actor se basa en esto. Hablando de actor, ¿cómo anda esa garganta de actor? Oh, lista para volver a frenarse otra vez con este frío que estamos teniendo, con no. El agua, con la nieve y con todo esto. Lo que me puede salvar acá un poco Coco con su receta, viste, algo calentito que pase así. Me conformo que sea sin el lomito, sin el lomo, no importa. Esta receta puede salvar cualquier cosa. Bueno, estos son los tres compañeros que están aquí presenciales en el estudio de FM Los Coihues. Y ahora nos vamos a las compañeras que están desde la virtualidad, que estamos hablando. Tenemos, en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 compañeras desde la virtualidad. Vamos a arrancar por la República de Chacarita. ¿Cómo le va, Mónica Silvera? ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros, los oyentes de esta hermosa radio y de este hermoso programa de UPAMI Club. Así que muy contenta de estar acá de nuevo y compartiendo la temperatura en la capital federal, por lo menos en la zona de Chacarita, digo. Estamos en los 9 grados, aunque empezamos en la mañanita con 7. Muy bien, ¿de qué nos va a estar hablando hoy? Vamos a tirar un adelanto, por lo menos, de las compañeras virtuales. Bueno, vamos a ir por efemérides y especialmente una que fue de la semana anterior, pero qué bueno, está dentro del mes de junio y me gustó para recordar sobre Martín Miguel de Güemes. Nos vamos ahora a otro lugar de esta República Argentina. ¿Cómo anda María Teresa Pérez? ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Radio Escuchas. Bueno, yo estoy aquí desde Bariloche, con nieve, con frío, con lluvia. Gracias a Dios que la lluvia no es nieve, porque si no estaríamos tapados, porque llovió todo el día. ¿A la mañana nevaba en su barrio o fue lluvia nomás? Sí. A las 4 de la mañana comenzó a nevar. Sí. Cubrió todo. Acá nieva mucho. Y después ya a las 9:30, 10 ya comenzó a llover y no nevó más, gracias a Dios. Pero se siente el frío. La verdad que yo no sé si es porque viene de frío varios días seguidas o es que cuando nieva parece que estamos adentro de un freezer, porque nieva en el techo, nieva en el piso, ¿viste? Parece un freezer. Así que, pero bueno, dándole para adelante, contenta de este día, que lo espero realmente. Hoy vamos a hablar, en lugar de valores, en el rincón de la abuela Tere, vamos a hablar de emociones y vamos a tocar el tema de la felicidad con un cuentito corto, pero interesante. Así que bueno, saludándolos a todos y recordándole a los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, estamos en el 2944-784040, en FM Los Coihues 105.5. Listo, me voy, ya dijo todo. Que nos llamen. Muy bien. Hicieron la tarea, le avisaron a las familias, a los amigos, a la descendencia y a todos aquellos que conocen de este programa. Sí, le dijimos. Igual sí, yo después me olvido leer los mensajes. No lo digas, porque si no, no van a llamar. No, llamen que está acá nuestro secretario atento con la lapicera, anotando todo. Bueno, Marta Prats. ¿Cómo les va a todos los que nos escuchan, a los presentes, compañeros? Por más que nos vimos antes. Acá en Villa La Angostura dejó de nevar, con lo cual nos deja respirar un poco, porque tengo 80 centímetros de nieve todavía que no se derritió adelante el jardín. Así que por suerte hoy llueve. Y está nublado, hace mucho frío, pero bueno, 4 grados, no tanto. Y esperando ver un paisaje verde, porque está todo Espera, está buena esa. Está buena como definición de la Patagonia. ¿Qué haces en invierno? Espero ver un paisaje verde. Está bueno. Mi cuento hoy son historias de barrio y tiene que ver con el tema de Teresa, con la felicidad. Así que bueno, son esas historias que nos conmueve, que vivimos o que no vivimos, pero que son simpáticas. Y también desde otro lugar del país está nuestra compañera Marcela Risotto. ¿Cómo le va, Marcela? ¿Cómo anda usted? Hola, hola, Fabián, compañeros y oyentes. Bien, todo bien acá. Desde Rosario, con fresquito, pero un día de sol. Marcela, le hago una sola pregunta. ¿Cómo vivió la movilización que se dio en torno al Día de la Bandera allá en la ciudad de Rosario? Ah, hermoso, la verdad, impresionante, impresionante la cantidad de gente. Acá siempre es una fiesta muy, muy popular, convoca todo Rosario. Y también se hace una fiesta popular que había con concurso de asadores, de empanadas, vino gente de provincias vecinas, por ejemplo del Chaco, haciendo empanadas de ese tipo, o sea, muy bueno. Wow. ¿Y de qué nos va a estar hablando? ¿De qué nos va a estar hablando Marcela en el día de hoy? Bueno, les voy a contar algo sobre cómo hacer el jabón líquido casero, aprovechando los restos del jabón amam. Jabón líquido casero. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Que aprovechando qué nos dijo? Porque se cortó un poquito. Aprovechando los restitos de jabón en pan. Bueno, en base a eso se hace jabón líquido. Espectacular, espectacular. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires, allí por las alturas, rodeado de diferentes alimañas que sobrevuelan el cielo, del piso 19 del barrio de Montserrat. ¿Cómo le va, Aideo Ormaechea? Muy bien, muchas gracias. Soy del barrio de San Cristóbal. Ah, San Cristóbal. Sí, que es uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. Por acá pasaban... En Avenida San Juan pasaban las vacas que venían de la provincia al matadero, que era donde estaba ahora el Ministerio de Desarrollo. Ajá. Acá está, para mí está muy fresquito, más allá de lo que diga Mónica. Tengo las manos heladas yo. Y la verdad que contenta. Muchos saludos para todos aquellos que nos escuchan y nos acompañan. ¿Y de qué nos va a estar hablando Aiden el día de hoy? Mira, hoy les voy a hablar de educación, un poco al estilo mío, ¿no? No muy formal, pero les voy a hablar de educación. Bueno, un montón de contenidos para el día de hoy. Compañeros en piso, repaso rápido. Compañero Carlos, ¿cuál va a ser su tema del día de hoy? Que los pasé así. Sí, las fogatas de San Juan. Fogata de San Juan. Que... estuvieron en estos días, 23 a la noche, 24. Coco ya nos dijo la receta del super locro. ¿Cómo se hacía en el campo en aquellos tiempos? Muy bien, y el compañero Juan, dramaturgia, lo podemos encerrar dentro de ese... ¿Cómo se hace una obra de teatro? Espectacular. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hemos traído un tema musical acorde a este tiempo que estamos viviendo en este país y en gran parte de este hemisferio sur, que tiene que ver con la fresca, ¿no? Porque antes se decía así, qué fresca que hay hoy. Mónica Silvera, ¿quién ha elegido para arrancar musicalmente en el programa de hoy y qué tema? Ismael Serrano. Ismael Serrano, ¿y qué tema? Hace unos 20 años más o menos hizo este tema sobre la nieve. Y nos pareció bastante acorde justamente a lo que decía Fabián, para este programa que tiene tantos climas en su país, que va todo, es federal, como es federal, recorre la patria misma. ¡Vamos! Aquel día fue el más frío del enero, más amargo, quizá el invierno más largo que el amor ha conocido. Ella fumando tirita, superviviente de aludes, él escribiendo la nube de su boca aún todavía. Él sale de algún garito, como perdido en la niebla. Ella busca primaveras mientras fuma un cigarrillo, y allí en mitad de la nada, en la intemperie se encuentran. Queda la calle desierta cuando cruzan la mirada. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada en la bola de cristal que la soledad agita. Cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva

dos días, tres días, vuelve a salir exactamente siempre en el mismo lugar. Y esto es una referencia importantísima porque es la fiesta de la luz. Para nosotros en realidad tiene que ver con el tema del invierno y estamos así como achuchados, pero en el hemisferio norte, que es desde donde viene esta cuestión, es una fiesta de luminarias y se celebró siempre con el fuego. La noche del 23 al 24 es como que el sentido es que el sol empieza a moverse nuevamente. Para ellos van a acortarse los días y las noches, en equilibrio, por supuesto. Se va equilibrando la luz y la oscuridad, y para nosotros empieza a alargarse el día en el hemisferio sur. Por eso tiene tanto sentido la noche de San Juan. A la que se refiere es al nacimiento de San Juan Bautista. A partir del cristianismo se toma esta fecha que tiene tanta significación con la luz y San Juan Bautista con la bendición. San Juan Bautista trae la bendición de la luz en el acto de bendecir a Jesús en el Jordán, ¿no? Más allá de las fechas que pueden haber sido ciertas, el cristianismo se adapta a las situaciones de los mitos antiguos. ¿Por qué? Porque estaban tan arraigados en el pueblo que adoptaban estos momentos. Llegando a nosotros, en realidad lo que sucede es que en América también los pueblos originarios tenían esta fecha del Inti Raymi, la fiesta del sol, que se sigue celebrando el 24. Y en nuestra región, que es el Año Nuevo Mapuche, que tiene que ver también con esta misma fecha. Y todas tienen que ver con el fuego. ¿Cuál es el sentido en realidad del fuego? Quemar lo viejo y estar dispuestos a la renovación. Entonces hay un ritual significativo. Grandes hogueras con muñecos que se construyen con ropa vieja, que uno ya no usa, con papeles, con leña, y se tira en la fogata un papel con lo que uno quiere desechar de la vida, de lo que sucedió en este año pasado, y cuál es la esperanza, cuál es la bendición, cuál es lo que le pido al universo para que se materialice en el nuevo ciclo. Esperando la renovación, por supuesto, del próximo año. Bueno, y aquí, de alguna manera, también lo hemos tenido. Como fiesta fue perdiendo significación o perdió un poco de práctica, digamos. Pero nosotros la hemos heredado desde la colonia y la heredamos también desde nuestros antepasados personales. Así que para tener en cuenta, porque como estamos dentro del mes de junio y que sucede esto, podemos establecer algunos rituales actuales en lo privado, aunque no hagamos una gran fogata, pero sí estar enfocados en la esperanza y en la luz, lógicamente. Así que bueno, 24 de junio fue muy significativo para esto, hace dos días. San Juan, más allá del muro de mi quintal. Noche de San Juan, noche de San Juan, más allá del muro de mi quintal. Del lado de acá yo, del lado de acá yo, del lado de acá yo sin noche de San Juan. Porque en San Juan, donde lo festejan, para mí hay una sombra de luz, de hoguera en la noche, de hoguera en la noche, de hoguera en la noche. Un ruido de carcajadas, golpes de saltos y un grito casual de quien no sabe que yo, de quien no sabe que yo, de quien no sabe que yo existo. Bueno, me ha traído tantos recuerdos el comentario, porque nosotros todos los años, los chicos del barrio, lo recorríamos juntando cosas. Íbamos casa por casa. Y bueno, yo del barrio en el que nací me retiré a los 24 años. Y hasta esa época ayudaba a la formación de la Gran Fogata de San Juan. Eso quería comentar, muy lindo recuerdo fue. Gracias. ¿Alguna otra compañera de las virtuales que quiera hacer su aporte? Mónica, perdón, pero te he muteado sin querer. Así que vayan entrando directamente, como si fuese suyo el programa. Perfecto. Mira, yo de chica, como dice Aide, también colaboraba para juntar cosas para la fogata. Después aquí fue, más o menos, fue desapareciendo este ritual, digamos, ¿no? Ya no se hacen tantas como antes, pero yo tuve la posibilidad hace unos años de vivir 3 años en España, y allí lo festejan impresionante. Estaba en un pueblo que estaba cerca de la playa, o sea, en la playa, y la noche de San Juan se arman fogatas por la playa muchísimas, con unos muñecos enormes y unas fogatas muy grandes. Y no solamente lo que explicaba el compañero en el piso, que se tiran papelitos con cosas que uno quiere desechar del año que pasó, digamos, sino que después de echar esos papelitos, se entra en el agua, o sea, el ritual es entrar en el agua simulando, como digamos, como lo bautizaban a Juan Bautista, porque dicen que entrando al agua, saltando 3 olas, digamos, se cumplen los nuevos deseos para el año que se inicia. Y bueno, eso es nada más lo que quería aportar. Lo festejan mucho todavía. Claro, como nosotros, con respecto a esto, ¿no? Digo, cómo hemos perdido tantas tradiciones. De todas maneras, acá en Capital hay un barrio, Parque Avellaneda, que hace su fogata, es un barrio muy movilizado socialmente, participa mucho comunitariamente, y el sábado pasado se hizo la fogata de San Juan, y prácticamente era ese el deseo de echar a lo viejo recibiendo a lo nuevo con tanta esperanza y con tanta fe. El Nano Serrat en uno de los temas habla de la noche de San Juan, donde todos comparten su pan, su mujer y su gabán, y creo que en Mediterráneo, ¿no? Recordaba esto. Estimada compañera Marta. Yo recordaba de cuando era chica y vivía en Liniers, vivía hasta los 23 años allá, y se hacía la fogata todos los años para la fiesta de San Juan, y se tiraban, había vecinos, hay mucha inmigración en ese lugar de Liniers, inmigración italiana. Entonces se tiraba al costado, el recoldo, digamos, se tiraban castañas, las señoras tiraban castañas y nosotros, los chicos, te imaginarás, ¿viste? Nos quemábamos la mano, pero sacábamos con los palitos. Y sí, juntábamos cosas, se hacía un muñeco, y a veces se vestía, a veces no. Pero era muy lindo porque todo el barrio, como si fuera una pequeña comunidad, se reunía, salía a la calle, salía a la vereda, digamos, para verlo. Mi calle daba por una transversal con la avenida General Paz. Entonces había muy poco tránsito cuando yo era chica. Carretas no había, señores, ¿eh? Pero sí había poco tránsito porque se estaba asfaltando y se estaba entubando el arroyo. Miren si soy antigua, yo tendría que ir a un museo. Y entonces podía prenderse una fogata en ese entonces y salíamos todos, inclusive mis abuelos que eran italianos y todo, se festejaba muchísimo. Pero después se fue perdiendo y ya para mis 15 años eso no pasaba más y empezaron a pasar tres líneas de colectivos, así que todo eso desapareció. Pero fue un lindo recuerdo. Noche de San Juan, noche de San Juan, más allá del muro de mi quinta. Bueno, hablaron de las carretas y yo también, porque yo te imaginas que estoy en los 80 ya y había carretas, no había muchas, pero había. También juntábamos todos los yuyos secos porque es la época de que se llenaban las calles de yuyos. Bueno, hacíamos montañas y hacíamos justamente todo eso. Quemar a la noche y veíamos en todos los vecinos, se veían la fogata que se por el día de San Juan. Me alegro mucho por recordarme todas esas cosas. A veces, como teníamos plata vieja, la quemábamos. Hoy no lo hacemos, pero bueno. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Esto que les voy a contar sucedió allá por el año 1949 en el puerto de Génova. A raíz de una visita de una familia que había emigrado a la Argentina para hacer la América, regresó después de la guerra y al volver a ver a sus familiares que habían quedado en el pueblo. Realmente volvieron como vencedores de esa batalla, alcanzaron un bienestar importante. Las dos hijas estudiaban ya en las escuelas secundarias superiores, tenían casa propia, auto y una pequeña empresa, todo gracias a su esfuerzo y trabajo. Los hombres del pueblo escuchaban los relatos de ese paisano y se ilusionaban de hacer lo mismo. Entre ellos mi papá, campesino que trabajaba de sol a sol, sin poder levantar cabeza. La idea principal que lo empujaba a migrar era que mi hermano, que ya cumplía 16 años, corría peligro que lo llamaran para el servicio militar, dado que quedaban pocos jóvenes con la edad que correspondía y el gobierno había decidido alistar a los menores. Corrían rumores de una tercera guerra mundial. Con el correr de los días, papá habló y habló con el americano, como lo llamaban, a ese señor. Dicho sea de paso, era primo de mi papá. En realidad, casi todo el pueblo era pariente. Este le prometió que una vez de regreso a Buenos Aires le enviaría un llamado con trabajo. Esa era la consigna para poder ingresar en la Argentina. Y cumplió la promesa. Durante lo que quedaba del año 1948, mi papá preparó los papeles, vendió las tierras que tenía la casa, con la condición de poder habitarla hasta que nosotros tres pudiéramos viajar. El 15 de enero de 1949, toda la familia estábamos en el puerto de Génova, desde donde a las 19:30 horas zarparía el barco San Giorgio, que si no me equivoco era de bandera argentina. El puerto de Génova, uno de los más antiguos del mundo, tiene un puente llamado Dei Mille, de los mil. No recuerdo en recordación de qué acontecimiento, que coincide en altura con la borda de los barcos. Allí se amontonaban los pasajeros para ver y saludar a los seres queridos que quedaban en tierra firme. Entre ellos, mi papá había logrado apoyarse en la baranda y esgrimía una percha de madera clara que tenía el brazo del centro más largo que los laterales. No entró en la valija, parecía una cruz. La sirena del barco ululó tres veces. La noche ya cerrada y fría de invierno, la bruma del puerto, las luces del barco titilaban en el agua oscura, una imagen triste e irreal. Mi hermano y yo, abrazados a mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, ya no veíamos a mi papá, solo se distinguía esa cruz blanca que se agitaba en el aire, de un lado al otro, hasta que el barco, la cruz, las luces, mi papá se esfumaron en las sombras. Una imagen que, como ya dije, nunca se borrará de mi retina y de mi alma. Triste, sí, pero a la vez con la esperanza de volver a vernos pronto en un mundo nuevo y mejor. Pasó todo el año 1949 y el 15 de febrero de 1950 mi mamá, mi hermano y yo desembarcamos en la Dársena 4 del puerto de Buenos Aires. Mi papá estaba allí esperándonos. El relato que acabamos de escuchar es de nuestra compañera Gabriela Divano. Seguimos con el programa de Upami Club. De 26 de junio de 2024 es el día de hoy y vamos a recordar una efeméride que sucedió, que la celebramos el 17 de junio, o sea, el lunes anterior. Y yo quería empezar diciendo que a partir de 1999, en esa fecha, fue que el Congreso de la Nación declarara el Día de la Libertad Latinoamericana. ¿Por qué? Porque en esa fecha murió Martín Miguel de Güemes, el padre de los pobres, un gaucho salteño, caudillo, militar, que trajo su división infernal de gauchos en línea, liderando las luchas por la independencia desde las provincias que hoy conocemos como Salta y Jujuy. Tuvo un gran apoyo entre los gauchos porque en 1806 generó la hazaña de parar un buque inglés. Fue gobernador de Salta durante 6 años, elegido por Asamblea Popular también, y con una valentía descomunal durante la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles argentinas, Güemes fue un colaborador en el proyecto emancipador del general San Martín. Fueron amigos íntimos, produciéndose una correspondencia de cartas y misivas en todo tiempo. Él lo ayudó en el campamento del Plumerillo, lo apoyó en la provincia de Mendoza, y entre otras cosas permitió también el triunfo de la expedición de San Martín a Chile y luego a Perú, custodiando la frontera norte frente a la avanzada realista que hacían desde el Alto Perú, digamos desde lo que hoy llamamos la patria de Bolivia. Fue un innovador estratega militar y amigo íntimo de Manuel Belgrano también, a quien le regala su sable y con quien mantiene también una nutrida correspondencia que también es prueba de ese cariño mutuo. Y para hacer justicia no podemos dejar de mencionar a las mujeres que estuvieron junto a Güemes, a Martín Miguel de Güemes, como María Magdalena Dámaza Güemes de Tejada, nacida en Salta también, el 11 de diciembre de 1787, que murió después, casi 100 años después, y quien era su hermana. Comenzó también a intervenir en actos públicos, la macacha, que así le llamaban, incluso en algunos de guerra, montando a caballo, recorriendo la fila, se arengando a las tropas, y mientras su hermano, Miguel de Güemes, se encontraba al frente de sus infernales, como decíamos al principio, fuera de la ciudad, tomaba las riendas del gobierno salteño y le informaba, por ejemplo, que habían habido movimientos de hombres armados en dirección a Salta, cuestión que a ella le llamó mucho la atención. Por eso intenta avisarle que estaba pasando algo, lo que finalmente dio a que fue asesinado Güemes por la coyuntura, por lo que estaba pasando con los terratenientes, y a sus 36 años, en un lugar descampado, lo emboscó gente que se supone mandó la oligarquía salteña. Macacha, además de estar al lado de su hermano y participar vivamente, activamente, era rica porque venían de una familia rica y pertenecía a la élite. Magdalena Goyechea, su mamá, descendía de los conquistadores, y Gabriel de Güemes, Montero, era su padre, que también era funcionario de la corona, pero que también protagonizó la revolución de las mujeres. O sea, Macacha no se prohibió de nada. Estuvo junto a su hermano, creó un ejército de mujeres que muchas veces actuaban, habíamos hablado, siempre mencionamos que las mujeres tenían un papel muy importante en cuanto a ser espías, a escuchar conversaciones, para después estar al tanto de lo que podía ser la logística. Román Tejada Sánchez, el capitán del regimiento de patricios con el que Macacha se casó a los 16 años, también era hacendado y trabajaban con sus peones, los dos como matrimonio, sin hacer diferencias entre ellos y los peones, lo que los hizo merecedores de una lealtad y respeto inconmensurables. También coordinaban tareas de espionaje, como decíamos, y jugadísimas misiones con otras mujeres, en esto que se llamó la revolución de las mujeres que lideró Macacha. Ellas se escondían en sus polleras mensajes con información sobre los españoles que les hacían llegar al ejército de gauchos. Así quisimos recordar, también sumarnos, a qué fue esto del feriado del lunes de pasado, que fue 17, el anterior, 17 de junio. Recordar siempre a Güemes y recordar también el norte de la Argentina, porque tenemos una patria grande que debemos defender. Así que damos paso y seguimos. Y recordando además el número de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros, para poder agregar contenido, que es el 294-47-840-40. Ha llegado Mónica, que quiere agregar algo, nuestro compañero Roberto, que se ha sumado. Así que Roberto, tiene que ver con este tema. No, quería agregar, aparte de que en el momento que vos me digas para pasar mi material, quería agregar algo que terminó de decir nuestra compañera, que la oligarquía estaba realista y que le negaba para que Martín Miguel de Güemes pudiera dar recursos como comida, vestimenta. No le querían dar un peso porque ellos estaban de acuerdo con que estuvieran los españoles allí. Ese es el triste recuerdo de lo que tuvo que luchar un patriota de primera categoría como fue Martín Miguel de Güemes. Simplemente eso. Sí, mencionábamos, muy cierto todo lo que decís, Roberto, Y además cuando en 1806, que fueron las invasiones, las primeras de los ingleses al puerto de Buenos Aires, es real que paró con sus gauchos infernales a un buque y no pudieron bajar los ingleses en ese momento. Sí, sí, verdad, verdad. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verao con su gente. Del alto Perú venían, te entraban ya en un maguaca. Y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos otra. Guardamonte al aire, serpente a balas aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito de Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Y ahora vamos a escuchar la receta de Marta. Es tan rica, no les quiero interrumpir la sorpresa, pero es tan rica con este día de frío y muy económica. Así que la escuchamos con mucho gusto, con papel y lápiz, para no olvidarnos nada. Dale, Martita. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Habla Marta Monge con las recetas de mi abuela. Y hoy, como estoy en Mar del Plata, o sea, la ciudad del pescado, voy a darles la receta de mi abuela de la empanada gallega. Y aquí van los ingredientes. Primero vamos a hacer la masa. Y la masa es 500 gramos de harina, que pueden ser 3 ceros o 4 ceros. 250 gramos centímetros cúbicos de agua tibia, 100 de aceite, un huevo y una cucharadita de sal. Y se hace así. En un bol, colocar la harina, la sal, el aceite y de a poco ir mezclando. Se mezcla bien todo eso, se le coloca el huevo y se va agregando de a poquito, de a poquito, de a poquito el agua tibia hasta obtener una masa suave y pareja. Se tapa y se deja descansar 30 minutos. Al cabo de ese tiempo ya tenemos el horno precalentado a 180 grados y la masa descansada, que la vamos a partir en dos partes. Una un poquito más grande, que va a ser la base, y otra un poquito más chica, que será lo que cubre el relleno. Y ahora vamos a preparar el relleno. Que el relleno está compuesto de 3 cucharadas de aceite, una lata de atún chica, una lata de caballa o jurel, 2 cebollas medianas, medio morrón, media lata de tomates picados, 2 dientes de ajo, sal, pimienta y pimentón. Y aquí va el procedimiento de relleno. Se pican las cebollas en tiritas, igual que el morrón. Todo juliana. En un sartén que está caliente y con el aceite, cocinar durante 10 minutos hasta que estén tiernos. Se le agrega el tomate y el ajo. Cocinar 5 minutos más y sacar del fuego. Salpimentar y luego colocar el pimentón. Incorporar el pescado. Dejar enfriar bien el relleno hasta colocarlo sobre la masa que está estirada sobre la bandeja de horno aceitada. Se coloca bien sobre esta masa el relleno, que debe estar bien frío antes de colocarlo. Recuerden que es un detalle importante, porque si no la masa se humedece mucho debajo. Esto sirve para cualquier tarta o empanada. Siempre que vayamos a rellenar una masa, los ingredientes del relleno tienen que estar bien fríos para que esté condensado el líquido y solamente al colocarlo en el horno recién se va a licuar. Entonces, una vez que está bien colocado este relleno sobre la base que teníamos ya colocada en una fuente de horno P aceitada, estiramos también el otro pedazo de la masa pequeña y cubrimos el relleno. Bien apretadito todos los bordes para que el relleno no hierva y salga por ahí. Pero sí le hacemos un agujerito en la masa en el centro. Lo dejamos cocinar durante 45 minutos hasta que la parte superior esté doradita. Sacarla, dejarla descansar 5 minutos o sí, hasta que el relleno se asiente y a disfrutarla. Esto lo mando con mucho amor desde la linda Mar del Plata. Un beso y hasta la próxima, queridos amigos. Adiós. Hoy estoy en problemas. Yo los miércoles no almuerzo. Y ahora Coco Sopi con la receta del locro. Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar un día antes. El día antes de hacer el locro se prepara. Yo les digo un kilo. Cada uno le pone la cantidad que quiera. Un kilo de poroto payare y un kilo maíz blanco. Ahora pasamos al otro día ya, a empezar a hacer el famoso locro. Vamos a poner, yo lo nombro en kilo, pero cada uno le pondrá, son muchas cosas. Un kilo de osobuco, cortado en tres pedazos, el carnicero se lo hace. Mondongo, tres chorizos, medio kilo de panceta, medio kilo de cueritos de chancho, y bueno, estas partes se cocinan en una olla, lógico, hasta que más o menos ya está listo. Se le agrega, después de cocinar la carne y eso también se desmenuza o se corta a cuchillo, pedacitos muy pequeños. No usar moledora eléctrica, cosas, no, porque se hace como una pasta la carne y después el locro no sale como tiene que salir. Después se revuelve con sí, pero eso va después. Ahora falta, sí, demolir la carne y agregar constantemente, revolver constantemente. Bueno, después se le agrega lo que habíamos dejado el remojo del día anterior, los porotos y el garbanzo, y se agrega también el zapallo, pero el zapallo después que hierve toda la carne molida, los chorizos, todas esas cosas. Al chorizo hay que pincharlo cuando se pone, bueno, después sacarle el ¿cómo es? La tripa, todo eso, para que quede carne solamente. Bueno, una vez que se vuelve a poner eso en marcha y se cocina un poco más, se le agrega, últimamente ya con todo casi cocinado, el zapallo, que es un zapallo, los zapallitos redonditos, que más o menos serán 2 kilos, bien cortaditos, y eso se vuelve a hervir todo las carnes y el cómo es el zapallo. A la hora más o menos que ya eso ya tiene, el zapallo desaparece, cuando se mezcla todo. Bueno, y ahí ya creo que no me olvido de nada. Bueno, sí, es lógico. Después se hace aparte la salsa. La salsa se hace muy picante. No le digo el picante que tiene la palabra fea, porque va a quedar muy mal. Pero una salsa con todos los condimentos, condimentos que tiene, pimienta, bueno, los condimentos que llevan. Pero siempre la más principal es el picante. Y bueno, y ya está todo. Espero no olvidarme de alguna cosa. Si alguien lo conoce al loco, me va a llamar y va a decir: te olvidaste de tal cosa. Y bueno, son años. Espero que si lo hacen, que le va a salir un montón de plata, porque es mucha plata lo que sale. Sí, yo iba sacando la cuenta. Muy rico, muy rico. Sí, sí. Ya lo estoy saboreando. Es una cosa que cuando hacíamos el loco en el campo, siempre éramos lo mínimo 10 personas, que eso lo hacía mi vieja. Y que empezaría 7:30, 8 de la mañana a cocinar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ese día se empezaba temprano, pero ya por eso se ponían las cosas al remojo antes, y no quedaba vecino que no viniera a casa, porque éramos muy conocidos en el campo, y era comer platos y platos, y bueno. Luego me acuerdo que, claro, había una cosa que se tomaba, pero se tomaba en bota. En ese tiempo no había tantas botellas. El vino en bota era una cosa espectacular. Si nunca la tomaron, no, hoy no se consigue mucho, ¿sabes? Pero era lo más exquisito que había, y más con el locro. Me acuerdo. Esa bota se alejaba de la... Abrí la boca y se alejaba de la boca, y ese chorrito que entraba justo a la garganta, te podés imaginar cómo salía. Buenísimo. Bueno, espero que me hayan entendido, porque yo no sé pasar recetas. Gracias, Coco. No, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Coco. Desde la virtualidad, creo que hay algún tipo de comentario, no sé si acerca de esta receta o de la empanada que hizo antes nuestra compañera Marta Monge, pero están ahí levantando mano. Yo levantaría el plato en realidad, pero bueno, acá la gente levanta la mano. ¿Qué pasó, compañera? No, yo quería comentar, primero, bueno, ya lo contestó, que era para cuánta gente era, porque realmente son cantidades importantes. Y después, comentar que el puchero, el locro, o puchero, o locro, no sé qué se hacía en esa época, cuando uno era joven, era una cosa común, y era más bien de pobre. Ahora hacer un locro significa, no sé, viste, lo que sale un locro. Pero eso, o sea, cómo han cambiado los tiempos, que lo que antes era una comida de gente humilde, digamos, ahora se ha hecho un plato para ricos únicamente. Eso, ese comentario. Bueno, compañera Aide. Menos mal. Sí, yo quería hacer un comentario respecto de la empanada gallega. Yo comí empanada gallega más o menos como yo la conocí hasta el año 89. Porque yo acá en San Cristóbal hay un restaurante que antes era con despacho de bebida y todo eso, era rotisería con despacho de bebida y ahora está hecho súper conocido en Buenos Aires, que se llama Miramar. Y los dueños originales, el esposo de uno de los tres dueños, hacía la empanada gallega. Y la empanada gallega, ella la hacía con bacalao, que decía que era como se hacía en España. Yo hasta aquella época, hasta el 87, que ya después ya lo dejó de hacer porque no trabajó más, comía esa empanada. Ahora la gallega se la dice a la empanada de atún o a la empanada de con caballa también. Quería comentar eso nomás, cómo van cambiando con el asunto de los costos, porque hoy comprar bacalao es imposible directamente. Ay, ay, ay, hoy en Radio Los Pueblos hemos comido tanto que yo ya no dan más, pero además de lo peor de todo, es que se han ensuciado los manteles con tanta empanada gallega que ¿cómo es la otra? El locro, todo lo demás, se han ensuciado los manteles. Entonces yo creo que lo mejor es que continuemos, seamos prolijos y continuemos con Marcela Risotto, que nos va a enseñar a armar un jabón para lavar los manteles, justamente. Y después, en todo caso, vemos con qué continuamos. ¿Cómo hacer jabón líquido con los restos de jabón? Rallá los restos de jabón con ayuda de un rallador o de un cuchillito y colócalo en un frasco, preferible de boca ancha, tipo café, a través de un embudo o directamente. Llená la botella de tal manera que el jabón rallado ocupe más o menos un tercio del recipiente. Después vertile agua caliente a ese jabón rallado, dejando un poco de espacio. Entonces cerrá el frasco fuertemente, que no pierda con la tapa, y agitar vigorosamente. Y listo. Même si on oublie toutes mes sorties de route et pire, pardonne-moi, j'en doute, toi serais-tu capable d'en sourire? Je crois que je ne suis pas prêt à te montrer mes dérives. Il fait déjà trop noir, elles ne feront que tout assombrir. Ah, mais ça te fait rugir de me voir tomber en ruine. M'aimeras-tu quand même si je reste toujours tout aussi libre? Je crois que je ne suis pas fait pour obéir à ta Bible. Je sais ce qui te plaît, je crois que je n'ai pas lu les bons livres. Mais tu me diras non, c'est trop. Tu n'es pas assez sain. Pour venir dans tes rangs, il faut n'avoir fait presque rien. Regarde-moi, je suis déjà passé. Vamos en PAMI, en UPAMI. Ahí estamos, UPAMI Crew. UPAMI Crew. Continuamos con el programa que se puede volver a escuchar los sábados a las 15 horas. Y siempre le pongo 15:30, no sé por qué. A las 15 horas. Y vamos con Roberto de San Martín. Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas. Y continuando un poquito con lo que había comenzado a comentar nuestra compañera el programa pasado, de la importancia que tiene la información. Y entonces, se me ocurrió que podemos citar a Noam Chomsky, que es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense, que es reconocido mundialmente y defiende la naturaleza fundamentalmente biológica que nos identifica como humanos al configurar una serie de capacidades mentales universales que posibilitan la adquisición del lenguaje, la cultura y la ética. Y recordemos que es uno de los intelectuales más respetados en el mundo, como dije recién. Este pensador estadounidense ha sido considerado el más importante de la edad contemporánea por The New York Times. Él elaboró un texto didáctico en el que sintetiza las estrategias de manipulación masiva. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Entonces hizo un pequeño manual que dice: 1. La distracción es una de las estrategias de manipulación masiva. Consiste en orientar la atención hacia temas irrelevantes o banales para mantener las mentes de las personas ocupadas. Mucha importancia a eventos deportivos, farándula, etcétera. Eso hace que la gente pierda de vista cuáles son sus problemas reales. 2. Problema, reacción, solución. Exponen un supuesto problema en forma deficiente, de modo que su solución demanda una ayuda externa. Ejemplo, cuando quieren privatizar una empresa pública, desmejoran intencionalmente su servicio, al final esto justifica la venta, si lo habremos escuchado, ¿no? 3. Y ahora los niños argentinos, ahora. ¿Viste? ¿Qué te parece? Gradualidad. Medidas que no serían aceptadas las aplican poco a poco, de modo que resultan prácticamente imperceptibles. Esto ha pasado con la reducción de derechos laborales. ¿Qué le parece? En algunas sociedades se implementan formas de trabajo que terminan haciendo ver como normal el empleo que no tenga ninguna garantía de seguridad social. Diferir. Aplicar medidas que temporalmente resultan perjudicial, pero que el futuro traerá beneficios a toda la sociedad, si lo habremos escuchado. Escuchame, somos un ejemplo, escúchame, les pegamos a todas nosotros. Te acostumbras pensando en el mañana. Llegado el momento, el efecto de normalización ya operó y no hay protestas. Infantilizar. Mensajes publicitarios hablan al público como si fueran niños. El objetivo es vencer o neutralizar el sentido crítico de las personas adoptando actitudes paternales. Y eso lo vemos diariamente con ese vocero que tienen, que da lástima. Acudir a las emociones. El propósito es crear un cortocircuito con el área más racional de la gente. Las emociones captan el contenido global, no los elementos específicos. De esta forma, neutralizando la capacidad crítica. Crear públicos ignorantes, mantener en la ignorancia, despreciando la educación. ¿Qué tal? Promover la brecha entre público y privada. Adormecer la curiosidad por el conocimiento y darle poco valor a los productos de la inteligencia. 8. Promover públicos complacientes. Los medios de comunicación promueven ciertas tendencias o modas, la mayoría de las alrededor de estilo de vida tontos y hasta ridículos. ¿Te convencen que comportarse así es lo que está de moda? Refuerzo de autoculpabilidad. Esto sí que no tiene desperdicio. Hacer creer que las personas, y solo ellas, son los culpables de sus problemas. Cualquier cosa negativa que les suceda solo depende de sí mismo. Te hacen creer que el entorno es perfecto y si hay alguna falla, es tu responsabilidad. ¿Qué tal? Y por último, 10, conocimiento minucioso del ser humano. La ciencia logró avanzar en el conocimiento de biología y psicología, pero no llega a la mayoría de nosotros. Algún público llega una mínima cantidad. En cambio, las élites disponen de total del total y lo usan a su exclusivo beneficio. Se pone entonces de relieve la ignorancia. Cualquier contacto con la realidad que nos toca transitar es pura coincidencia. Y para terminar, Fabián, quería mencionar una frase de Leonard Cohen, que es un cantante que ya partió hace poco tiempo, y que dice: a veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado. Bueno, muchas gracias por el espacio y les dejo un abrazo para todas y todos. Cuando mi negra el otro día me gritaba que la plata no le alcanza, que no llega a fin de mes. Yo dejé el mate con la yerba del domingo y hoy que jueves por la tarde me dispuse a responder. Solo te pido, mi negrita, que comprenda que yo hago lo que puedo, ya no sé qué puedo hacer. Porque las horas no me alcanzan, moribunda mi esperanza, habla mi boca porque tiene hambre. Y si no hago algo pronto por mi negra, no respondo por mi vida, no sé más qué hacer. Algo habrá que hacer para comprender lo que te dicen hoy, lo negaban ayer, así no puede ser. Algo hay que comer, yo quiero vivir, porque el doctor me dijo que si yo no como me voy a morir. Continuamos con nuestro programa y vamos a, en este caso vamos a presentar a nuestra compañera Marta, que seguramente nos va a dar una información de mucha importancia. Así que, compañera Marta, adelante, te escuchamos. Bueno, no es en realidad una información, sino que es una historia de barrio. Como yo no sabía si iba a tener luz acá en Villa Langostura, lo mandé en un audio. Entonces, Fabián, me va a hacer el favor de pasarlo. Fabián, pasa el audio. En Esquina de Piedras y Avenida de Mayo, Luis se bajó del colectivo y corrió hasta los portones del conventillo con la esperanza de llegar a tiempo. Pero vio que había un cana parado en la puerta y se dijo: llegué tarde. Rosa estaba en el patio de tierra, sentada sobre un atado hecho con una sábana anudada, junto a una valija de cartón ajada y el colchón enrollado. Le sonrió con tristeza. El Tano me echó de la pieza, me dejó sacar las cosas porque le dejé la cadenita, ¿viste? ¿Qué le va, chaché? Vos, Luis, ¿me hacés un lugarcito? Pa' dejar las cosas nomás, porque me quedo en la casa de Leonor, la que trabaja en el taller de la Elvira. Faltaba más. Deja que te ayudo con la escalera empinada y todo es muy pesado. ¿Cómo lo va a tomar tu vieja? Va a pensar que soy una torranta. Hacía los meses que pagábamos el alquiler. No, cuando dejamos el hotel para inmigrantes nos mudamos acá con una mano adelante y otra atrás, ¿viste? Vos tranquila. ¿Y el vago ese que te amuraba? Rajó cuando llegó la policía. Dicen que afanó en el almacén. No me enteré en el bar. Los muchachos me habían contado que el Tano bronqueado salió a la puteada para la comisaría. Me vine lo más rápido que pude para estar con vos, ¿viste? Pero como vi el can en la puerta, lo que decía que pasá, pasó. Decile a tu vieja que es por poco tiempo. ¡Chao! Rosa bajó la escalera. Atravesó el patio central, bordeada con macetones de tres patas, cargados con malbones, madre selva y la infaltable ruda para combatir el mal de ojo. De la parra colgaban racimos todavía verdes y lilas perfumadas. Se apoyó contra el tronco retorcido para esperar que su amiga regresara a las 7:30 a veces. ¿Qué te pasó? Yo te dije que te fuera antes que te echaran. La pieza es chica, pero la podemos compartir. Rosa entró a la piecita arreglada con coquetería. Una cama turca de una plaza, la mesita de noche con una carpetita almidonada y la Virgen hundida en el volado impecable. El ropero de dos lunas reflejaba a una muchacha cansada, pero sonriente, que se sentó en la cama. Le contó los hechos con detalles mientras lloraba y reía al recordar al Tano en camiseta y pantalones azules del ferrocarril, sujeto bajo la enorme barriga con un cinturón ancho de cuero que le hacía de faja. Las dos muchachas cenaron sopa aguada, pero caliente, con el pan cortado en rodajas y ablandado. A la mañana siguiente, el sol, que entraba por la ventana de dos vidrios, encontró a las chicas que reían y que compartían el pan con mate cocido. Ambas partieron para el taller. Rosa iba a pedir trabajo. A las 6:00 p.m. salieron las dos amigas con el grupo de obreras. Rosa había empezado a trabajar surfilando pantalones. Con la primera quincena empezó a compartir los gastos de la comida y alquiler. Luis le prestó un elástico de flejes con cuatro patas que con su colchón y un cubrecama florido de cretona ocupó un rincón bajo la única ventana de la pieza de Leonor. Pasadas dos quincenas, Rosa empezó a pararse en las vidrieras de la tienda del barrio. Le gustaba hacerlo mandado, caminando lentamente por las veredas de San Telmo, cosechando piropos. Un día advirtió que Raúl, el hijo del peluquero, la miraba pasar a través del cristal de la vidriera. No salía a la puerta, no le decía piropos, pero Rosa siempre pasaba por el frente de la peluquería, sin importar dónde fuera, solo para sentir el calor de su mirada. Esa tarde la esperaba en la puerta del negocio. Él la miró, ella bajó la mirada. Él le sonrió, ella se sonrojó. Él le habló y ella escuchó con el corazón golpeando en su pecho. Entre vereda y tijera nació el metejón. Aquí en UPAMI Club Radio continuamos con el material que nos trae Teresa Pérez, que va a tratar sobre emociones. Bueno, aquí desde el rincón de la abuela Tere les damos las buenas tardes. Le comento que hoy, en vez de hablar de valores, como hicimos hasta ahora en este rinconcito, vamos a hablar de emociones. Y hoy vamos a hablar sobre la felicidad. El cuentito se llama El agua de la felicidad. En cierta ocasión, un mercader, una hechicera y un valiente soldado decidieron asociarse y juntos salieron en busca del agua de la felicidad, esperando que, como siempre se decía, vivirían para siempre, alcanzando de ese modo la felicidad plena. El soldado, curtido en mil batallas, creía que el agua de la felicidad tendría muchísima fuerza, aparecería en forma de torrente o de catarata. Por esa razón, iba provisto de una reluciente armadura y de su mejor espada, convencido que debería enfrentarse a ella para someterla y poder bebérsela. La hechicera siempre había pensado que el agua de la felicidad era mágica y misteriosa. Por tanto, la imaginó como un pequeño lago envuelto en la niebla. Para controlarla, prepararía un hechizo especial, así que cargaba con un montón de hierbas y ungüentos que había fabricado, y vestía una larga capa llena de estrellas brillantes. Por último, el mercader era de la opinión que el agua de la felicidad debía de ser tremendamente costosa y estaría rodeada de gran lujo. Sin duda, pensaba, él hallaría una fuente llena de perlas o diamantes. El hombre decidió entonces llenarse todos los bolsillos y unos saquitos que llevaba en el cinto con monedas de oro, con la esperanza de tener suficiente para poder comprar el agua. Cuando los viajeros se encontraron por fin ante el agua de la felicidad, tenía muy poco que ver con lo que se habían imaginado. No era un torrente capaz de ser intimidado por una muestra de fuerza, ni tampoco era un remolino que pudiera ser encantado por un hechizo, ni tampoco era una fuente de perlas o diamantes que pudieran comprarse con dinero. Era simple y llanamente un pequeño arroyo de agua. De agua dulce. Y según les había dicho una mujer cerca de allí, lo único que hacía falta para beneficiarse de los poderes mágicos del agua era zambullirse en ella para refrescarse y beberla para calmar la sed del camino. Pero hacer esto no resultó muy fácil, al contrario, fue más difícil de lo que hubieran imaginado. El guerrero con su armadura era incapaz de cruzar el barro de las orillas. Por otra parte, la larga capa mágica de la hechicera perdía sus poderes en cuanto se manchara de barro, y el mercader, con tanto dinero a cuestas, corría el riesgo de que las monedas se le escaparan de los bolsillos y fueran a perderse corriente abajo en el momento en el que se arrodillara. Así que ninguno de los tres, de pie como estaban, podían beber ni introducirse en el arroyo. Tras reflexionar durante unos minutos, se dieron cuenta que solo había una solución posible para cada uno de ellos. El guerrero se despojó de la armadura, la hechicera arrojó al barro la capa y el mercader se quitó la ropa que había llenado de monedas. Y así, uno a uno se fueron metiendo en el agua, liberados de sus cargas. Y aunque en aquel momento no conocían el motivo, comenzaron a sentirse aliviados, rieron y bromearon entre ellos, olvidando el motivo de su viaje y el duro camino que habían recorrido hasta allí. Y es que abandonaron la orilla la ambición desmedida, los prejuicios, la violencia y todo aquello que les impedía avanzar en su búsqueda de la felicidad. Y a cambio, encontraron en aquel arroyo alegría, paz interior y dos buenos amigos para cada uno. Bueno, será hasta la próxima semana para todos los oyentes. Bueno. Thank you. Gracias, María Teresa, por ese cuento maravilloso. Y continuamos con el programa, que fue intensísimo el día de hoy y sumamente variado. Adelante, Juan, con tu tema de dramaturgia. Bien, hemos estado hablando en estos sucesivos programas sobre el trabajo del actor, también de un poquito de los directores, y hoy le toca a la dramaturgia, o sea, al dramaturgo, el que crea y escribe la obra de teatro, sobre un trabajo que han realizado Julián Pérez Porto y Ana Gardey, y que se llama justamente dramaturgia. Dice, se conoce como dramaturgia el arte de componer y presentar y representar una historia sobre el escenario. A su vez, el dramaturgo es aquel que escribe las obras para que sean representadas en teatro o adaptadas a otros libros o adaptar otros libros a dicho formato. El dramaturgo, por lo tanto, se ocupa tanto de escribir y de la escritura de texto como del diseño de la obra, ya que se encarga de desarrollar la estructura de la representación. La principal diferencia entre un dramaturgo y un escritor que se dedica a otros géneros es que la dramaturgia lo que hace es los conflictos, que hace que los conflictos sucedan en el mismo momento y lugar en que se presentan. Las obras de la dramaturgia pueden dividirse en actos que, a su vez, pueden fragmentarse en cuadros. Los cuadros, por último, se encuentran divididos en escenas. La extensión de cada una de las partes de esas obras puede variar de acuerdo a la voluntad del dramaturgo. Inclusive hay obras que pueden estar constituidas por un único cuadro. Es importante tener en cuenta que una obra de dramaturgia puede adaptarse a diversos formatos. De esta manera, una obra teatral puede transmitirse en televisión o llegar inclusive al cine. En todos los casos, lo importante es que se mantenga la estructura de actores interactuando aquí y ahora, frente a los ojos del espectador que observa la representación de las acciones. Característica de una obra de dramaturgia. Para que una obra pueda encasillarse dentro de este género, debe contar con una determinada estructura en la que pueden definirse diversas partes. Y esto es fundamental. Primero, exhibición del conflicto. Se presentan los personajes, el escenario y la trama, en torno a la cual girará la obra. El conflicto es el eje fundamental de una obra dramática porque sin él no hay drama. La presentación del conflicto varía de acuerdo a la obra. Dependiendo de la visión del dramaturgo, puede realizarse a partir de un personaje, como si el propio problema fuera una identidad, o desde el punto de vista de un escape de las voluntades de los personajes. El otro es el desarrollo de la acción, o sea, tenemos el conflicto y la acción, cómo se desarrolla. A medida que avanza la obra en la acción, el conflicto adquiere más fuerza, poniendo a prueba los principios o facultades de los personajes y brindándole a la historia un carácter artístico. El pensamiento dramático como tal surge por esa contraposición de una realidad con la que las ideas de los personajes y el empeño que estos pongan por superar las vicisitudes de la realidad. Y en tercer punto está el desenlace de la acción. Cuando el protagonista consigue superar el obstáculo y ya no existe el conflicto inicial, se da por terminada la obra. En algunos casos, lo que desaparece no es el conflicto, sino el propio protagonista. Las obras dramáticas representan un conflicto humano a partir del enfrentamiento de dos fuerzas contrapuestas. Este debe ser resultado a partir de acciones llevadas a cabo por él o los protagonistas. Y una vez que se ha solucionado, se da por concluida esa historia. Es importante señalar, a diferencia de los textos del género narrativo, las obras de teatro manifiestan su riqueza a partir de los diálogos. No requieren de un narrador. La historia se va desarrollando a partir del encadenamiento entre los diversos diálogos. Y esto tiene que ver mucho con la vida real. Siempre nos enfrentamos a un conflicto, y en ese conflicto siempre tratamos de solucionarlo, a veces solos, a veces con otras personas, a veces con uno mismo, y a veces ganamos y a veces no. Pero en el teatro muchas veces se reflejan actitudes diarias de cada uno de nosotros. Muchas veces nos vemos representados y muchas veces la secuencia es la misma. La frecuencia pasa por exhibir el conflicto, por ver qué desarrollo le damos, qué acciones tomamos, y terminamos viendo qué desenlace tenemos en esa misma situación. Y esa es un poco la vida del actor y de los directores al enfrentarnos a esa obra que ideó ese escritor, ese dramaturgo, que muchas veces la toma de su propia vida, de vidas de otros o de la propia ficción. Estimado Juan, qué textito para este cierre de programa que se eligió. Qué textito como para ir cerrando, así como para dejarnos. Bueno, los dejo con algo banal como para que se vayan tranquilitos a casa. ¿Sabe qué pensaba, Juan, mientras escuchaba? Que por ahí en las escuelas, salvo determinadas experiencias en las escuelas primarias, sí, que donde uno por ahí recibe las primeras armas de lectura, no hay mucha experiencia de trabajar con textos de obras de teatro, salvo algunos docentes. Por ahí o te dan o poesía o te dan narrativa. Entonces por ahí te encontrás con obras de teatro cuando sos un poco más adulto, y hay una dificultad también en la interrelación de los personajes, claro, como se presenta un texto de teatro. Sí. Sí, pero es importante porque cuando uno empieza a meterse en este tema y empieza a estudiar los personajes, y muchas veces estudia al que escribió esa obra, por ahí se encuentra con algunos escritos que siente que ya vivió eso o algo parecido, y bueno, toca cada fibra íntima que a uno lo deja a 10 centímetros del piso. Pero yo he visto, por ejemplo, en otras experiencias, ¿no?, acá en Bariloche, cuando íbamos por ahí a escuelas y venían chicos y los profesores míos, no yo, no en particular, les cómo los pibes se metían en estos personajes, y era impresionante verlos actuar y meterse en esos temas y decir, ¡oh, qué increíble! Si se hiciera más, realmente estarían en una situación increíblemente mejor, toda la parte de actores y directores, y de una forma increíble. Y esta música indica, esta música, y acá los que tengo al lado que me dice: vamos, viejo, que me quiero ir con mi papá a casa, que está por empezar a nevar de vuelta. Coco, lo han venido a buscar, así que me parece que tenemos que cerrar el programa. Es como vio cuando uno era chico que venía a tocar el timbre y justo estaba en lo mejor del juego y lo venían a buscar. Esto es lo mismo, ¿no, compañero? Yo iba a contar otras aventuras, pero me tienen cortito. Cortito. Está difícil caminar en Bariloche, entonces está bueno que vengan a buscarlo aquí, Coco. Bueno, compañeros, compañeras, hemos llegado al final del programa. Programón el día de hoy, Programón. Sí, muy bueno. Muy bueno. Estuvimos, yo quiero decir el nombre de este equipo porque la verdad es un verdadero placer. Aparte, cuando tomen lista, en realidad me salvo de armar la planilla. Yo digo ahora, claro, quedo como sí. Que soy recontra cordial y me salvo de armar la planilla. Estuvimos en este programa de hoy, el amigo Juan aquí hablando de teatro, el amigo Coco con la receta del locro, el amigo Carlos aquí con todo lo que tuvo que ver con la fogata de San Juan y la noche de San Juan, las compañeras virtuales que estuvo Marcela Risotto ahí hablando, enseñándonos a lavar los manteles que ensuciaron tanto Coco como nuestra compañera Marta con la receta que se mandaron. Estuvo también Marta Pratt con tus historias, Aide Ormaechea contándonos acerca de educación, y no sé por qué me miraba a mí tan seriamente cuando hablaba de educación. ¿Qué pasó, Aide? Está muteada, ¿eh? Está muteada, Aide. ¿Qué pasó? ¿Cuándo hablé de educación? Lo dejamos para la próxima, dijimos. ¿No entró lo suyo? No, señor. Bueno, y vamos. Yo pregunté si quedaba algo más y me dijeron que no quedaba nada más. ¿Cómo que no? ¿Alguno me escuchó hablar de educación? Rebobinamos y vamos con lo de educación de Aide, entonces. No, pero para la próxima, no hay problema. Se va a hacer tarde para volver y está por llover. No hay problema, yo todavía te dije, si no te da el tiempo, déjame para la próxima. Perfecto, Aide. Agradecemos entonces igualmente a Aide, a María Teresa Pérez con su historia, que nos dejó también ahí regulando. Mónica Silvera con todo el material que tuvo que ver con Güemes y todas las historias, no sé si libertadoras, de aquí de nuestro país que tanto tenemos que seguir aprendiendo, y algunos otros contenidos más que nos han mandado desde algunas otras partes. La historia de Gabriela Divano. ¿En serio, Aide? ¿Lo dejamos para la semana que viene? Sí, no hay problema. Nos vamos entonces, volvemos. ¿Cuándo se repite este programa? ¿Alguien se acuerda? Sábado a las 15 horas. Hasta la semana que viene, compañeras, compañeros. Estás escuchando FM Los Coihues.